Pasan los meses y no sé de ella. Siempre vuelve y se pierde, quiere serle fiel. ¿Tú me dices qué hacemos, bebé? Soy el que busca cuando se deja. Eso soy yo. Viene y me usa y vuelvo a caer. Me hace pecar siempre que se trepa. Encima de mí pega el pirueta. De tu copa en señal llena su libreta. Cuando esta pelea me llama pa' que le meta. Me hace pecar siempre que se trepa. Encima de mí pega el pirueta. De tu copa en señal llena su libreta. Cuando esta pelea me llama pa' que le meta. Encima se trepa. Malabarista pega el pirueta. Baby, no estoy enamorado, Romeo y Julieta. Se ponen cuatro, me tienta y me reta. Sé que te gusta fumar, yo trajo una libreta. Se sabe todas las de Chencho. Se graba pa' los historias, se pasa dando mention. Ey, mi amor, al que se ponga menso. La movie se la ponemos en suspenso. Y si contigo comienzo a perrear, no pienso parar. Ey, ey, única, no la pueden comparar. Yeah, yeah. De esto nadie se puede enterar. Me veía aquí en el VIP, no pudo esperar. Se toma una plan B, quiere que yo se le eche adentro. Me dice yo sé de esto, lo tiene a todo sediento. Ella sabe que está sólida como el cemento. De casualidad me la lleva a mi apartamento. Dale óptica a esta ropa que estoy dándole vitrina. Y tímpano esta música que suena en tu bocina. Tú estás clara que se vende cara como gasolina. Aquí se mata la liga dentro y fuera de la cabina. Y esta noche yo salgo pa' la calle sin pretexto. Tu gato es más mía que tuya, yo te lo apuesto. Cuando está contigo nunca la llamo, no la molesto. Al otro día cocinando en casa con mi boxer puesto. Oh. Me hace pecar siempre que se trepa. Encima de mí pegas el pirueta. De tu copa en señal llena su libreta. Cuando esta pelea me llama pa' que le meta. Me hace pecar siempre que se trepa. Encima de mí pegas el pirueta. De tu copa en señal llena su libreta. Cuando esta pelea me llama pa' que le meta. Cuando está sola me llama y me dice papi. Ven y búscame que estoy solita aquí. Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti. La disco la convertimos en un reel. Lista pa'l jangueo, lista pa' perrear. El booty gigante me puede matar. Space Jam, le gusta el racata. Un tequila spray y dale rapa pam pam. Ella se prendió. Me hace pecar siempre que se trepa. Encima de mí pegas el pirueta. De tu copa en señal llena su libreta. Cuando esta pelea me llama pa' que le meta. Me hace pecar siempre que se trepa. Encima de mí pegas el pirueta. De tu copa en señal.